te ha vencido. Perdóname si nunca te lo he dicho. Repetidos al final del camino, siempre es lo mismo. Repetidos al final del camino.